Los funcionarios y los trabajadores agrícolas de Corea logran estos en la labor de preparación del cultivo del presente año. Ellos sobrecumplieron la tarea de producción de fertilizantes en 15%, la preparación de materias primas del húmico y atarquinamiento en 17%.